el gran pez. A los muertos descanso. La vida voluntad, para el amor encanto, para el miedo serenidad. Escuchando es Ollita de Barro, este tema que abre Un Mar de Flores, que es la última producción discográfica de quien es nuestra entrevistada del día de hoy. Su nombre es Lorena Astudillo y está de aquel lado. Hola Lore, Ariel te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Ariel? Bien, ¿y vos? Muy bien, y muchas gracias por llamarme. No, gracias a vos por atendernos. Yo sé que estás un poquito enferma ahí, sí. Así que gracias doblemente por esta charla. No, por favor. Ay, recuperándome, viste, la previa, siempre la previa, algo más. Tiene algo eso, ¿no? El hecho de estar ahí presentándose. Mucha energía ahí, todo ahí, por conducirse. Claro. Pero bueno, además, los cambios de clima, así que nos hubieran puesto el día en cama. Sí. Pero bueno, recompensándose con ustedes. Bien. Bueno, buenísimo. Nosotros también contentos de hablar con vos. Bueno, este próximo sábado ya estás ahí largando este mar de flores ahí al viento en la trastienda a las 21 horas. Y lo que tiene de particularidad este disco es que, bueno, está casi íntegramente con temas tuyos, cosa que en los discos anteriores no había pasado. ¿Cómo llegaste a esta instancia? Mira, son las necesidades expresivas que uno no sabe para dónde lo llevan. Es como un muchachito ahí que el viento y la marea te va llevando. Sí. Yo nunca sé qué es lo próximo que viene. En esta oportunidad sentí necesidad de empezar a escribir mis canciones. Venía de un trabajo muy hermoso con el Gordito Baza. Sí. Con Daniel Baza, que es lo máximo que hay en el... Y muy impregnada de candombes y de música rioplatense. Sí. Y empecé como jugando a construir melodías y letras, y al final terminó siendo, viste, un hilito que tiré y se me vino todo un ovillo. Uh-huh. Y muchas ganas de bueno, a veces son momentos específicos donde no te alcanza del todo, por lo menos no siempre yo estas cosas las hago con muchísima pasión, porque si no las hago con pasión no llego al destino, sí, porque es tanto el trabajo que te implica un disco y todo eso, que si no estás totalmente comprometido, apasionado, no llegas, te quedas en la mitad del río. Sí. Y no sentí ese impulso para tomar compositores. O sea, tenía más el impulso de jugar, también relacionarme con mi guitarra. Uh-huh. Estuve estudiando así y tocando mucho, es como una cosa muy muy personal. Mi guitarra la toco solo puertas adentro y no tengo más alternativa en público, porque en general como me acompañan músicos muy buenos, me da pudor estar frente a ellos, soy que la guardo. Es lo que tiene, ¿no? Esos beneficios y sus otras partes. Y claro, porque ¿viste? Yo les digo, no, muchachos, para meter ruido, no. No. Porque tocan muy bien. De todos modos, cuando estoy en algunas radios o en algún momento donde no, qué sé yo, a deshoras o sí, toco la guitarra y de hecho me encanta y es un pendiente salir a tocar yo. Uh-huh. Bien. Pero bueno, así fue las ganas de empezar a decir y el momento. Había un pequeño suceso, no, que no fue un pequeño suceso, fue un gran suceso, que yo hice una masterclass nada menos que con Boy McFerrin. Tremendo. Cuando vino a Argentina, se armó una masterclass y él ahí nos estimuló mucho para que improvisemos. Uh-huh. Sin norte, así, sin sentido para cualquier lado, pero que no descartemos lo que surgía. Entonces yo le hice caso. Uh-huh. Y empecé a jugar y a grabar, y así fue como empezó, como desde un juego totalmente intuitivo, que me volqué a mi guitarra y averiguar un poco de qué se trataba y armar los cifrados. Bueno, después ya empecé el trabajo de construcción fina. Claro. Pero bueno, fue un determinado momento de la vida que no sé si sigue o no, porque nunca sé tampoco qué es lo que sigue. Claro. Pero esto que vos estás diciendo de tratar de empezar a hacer un poco más lo que te sale a vos, y eso también se ve bastante reflejado en las letras. Yo le presto bastante atención, sobre todo ahora que estás en este nuevo rol, entre comillas, de compositora y eso, ¿no? Y en la última canción que venía escuchando, tiene una frase que dice: y una vez y otra vez me doy cuenta que al fin nadie puede hacer bien lo que no ama, ¿no? Y un poco es lo que vos estás diciendo un poco, ¿no? Y eso, esa necesidad también que implica esta idea que es exponerse y tratar de hacer lo que a uno le salga un poco de adentro, ¿no? Totalmente. Yo no creo que haya otra forma de poder llevar estas vidas en estas tierras confortablemente. Uh-huh. Me parece que eso es lo que más nos apena, ¿no? Tener que hacer cosas que no nos gustan o no descubrir qué es lo que queremos. Uh-huh. Entonces, bueno, también exige un acto de enorme valentía, decir, bueno, sí, esto me gusta, esto lo sigo, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Entonces, bueno, también es parte, de ahí está nuestra parte, que es lo que hacemos nosotros para dedicarnos a lo que realmente amamos. Uh-huh. Claro. Y en el proceso de las letras, yo estaba ojeándolo y escuchándolo, está buenísimo. Primero, celebro y agradezco que en tu disco estén las letras. Para mí es muy importante ir siguiendo lo que uno escucha con la vista también, ¿no? Porque sí, puede apoyarse justamente en las palabras, las melodías, y eso es importante porque también te lleva a otro lugar, ¿no? Pero también pensaba que hay como una constante, si me permitís que diga, que es como una idea de un problema quizás en un inicio de la idea de algunas de las canciones, y que después se va transformando en optimismo, ¿no? Como en un renacer permanente. Es algo que encontré en las letras, como esa idea de que a pesar de algo todo puede transformarse en algo mucho mejor. Eso, qué bueno. Sí, eso fue lo que me pareció cuando lo escuchaba, pero vos también lo notás en eso, lo notaste como de alguna manera quizás sanadora o alguna manera de soltar algunas cosas cuando empezaste a escribir esto. Sí, definitivamente. Es más, casi que ese disco fue como premonitorio, un montón de cosas que pasaron después, porque a mí me suele pasar que hay algo que intuyo antes, y después, no es porque soy premonitoria, yo no tengo poderes, sí, extrasensoriales, pero hay algo que viene pidiendo. Uh-huh. Y yo creo que el arte mismo, todo el arte mismo, viene pidiendo pista, digo, ¿no? Viene pidiendo lugar. Uno de los motivos, no soy nada novedosa, porque todo artista sea algo que necesita, es ejercer su libertad. Y ese es el punto de su ética más importante, no es que es algo nuevo. Y el artista lo que peor puede hacer es no dejarle ejercer la libertad, y la libertad es de las cosas más complejas, porque implica tener que elegir, dejar cosas afuera, tomar decisiones, es sumamente es abismal. Sí, implica responsabilidad, ¿no? Mucha responsabilidad. Y también otro de los secretos del arte, no sé si se cree, pues, sí, pero quienes han reflexionado y lo han analizado y demás, la verdad es que uno parte de situaciones penosas, sumamente penosas, ya sea de tu historia personal, de tu percepción del mundo, porque uno también puede no tener, no ver que es una historia difícil, pero percibe el mundo de determinada manera, y el mundo no es fácilmente perceptible, y decir, ay, qué lindo que está todo. Y uno con eso, lo que siente como impulso es hacer algo, construir algo. Yo digo que yo me siento así, por eso soy tan inquieta y no paro, porque yo siento que la nada, o la conciencia, la finitud, si querés más, a mí me viene mordiendo los talones todo el tiempo. Entonces, como que no me puedo quedar quieta. Había una película que yo veía cuando era chiquita que se llamaba La historia sin fin. No sé, tan chiquitito, no sé si te acordás de esa película. ¿Cuál, perdóname, no escuché el nombre? La historia sin fin. La historia sin fin, claro, sí. La historia sin fin, viste que aparece la nada. Sí. Se empieza a comer todo, la nada se come todo. Bueno, yo muchas veces me siento frente a eso. Que viene la nada y me come. Entonces, uno frente a eso empieza a construir. Está el que construye un cuadro, el que hace una escultura. Pero me parece que la esencia del arte misma es transformar. Sí, claro. Entonces, si vos percibís eso en el disco que va teniendo ese decurso, está buenísimo. Yo, para mí, la expresión artística no tiene que abrevar ni en el dolor, ni en la sin razón, ni en la no salida, ¿viste? Claro. Ni en la cosa que te genera, sino para mí. Tiene que tener como unos, no sé, yo lo necesito, si de que no. No, por supuesto. Yo necesito que tenga esa cosa. Puede ser un disparador el hecho del vacío, y esto, como vos decís, hay veces que hay la gente, o algunos eligen quedarse ahí, y otros es el motor para empezar a encarar una solución al respecto, ¿no? Pero a la vez está bueno que uno lo... siendo artista, y en tu caso siendo cantante, y ahora empezando a hacer tus canciones y exponiéndote así, está bueno que trates de transmitir ese mensaje, ¿no? Porque si no, uno por ahí se queda más en el lugar, no sé si es más cómodo, pero porque no digo que la infelicidad sea cómoda, pero sí es costumbrista quizás, ¿no? Entonces, a veces... Sí, claro, viste que una de las letras que dice, ¿para qué ser feliz pudiendo estar triste? Sí. Combatir el acostumbramiento. Sí. Y yo creo que como venimos educados y como vienen, o sea, es mucho más fácil para nosotros, no digo más grato, pero es mucho más fácil estar mal, o ser una incomodidad ahí con la piedrita en el zapato, estar bien, porque estar bien no se sabe bien cómo se hace. No está el manual de instrucciones, ¿viste? Sí. Entonces es como todo un trabajo, porque uno pretende serlo, yo pretendo ser feliz y estar bien, no te digo la felicidad como el nirvana, pero estar en equilibrio y contenta con lo que hago y con lo que me rodea, pero es un laburo mucho más intenso, porque ahí no hay manual de instrucciones, ahí son las reglas, digamos, y muchas veces contradiciendo un montón de discursos que están dando vueltas, que te dicen que tenés que ser así o así. Así que está bueno apelar, y me parece que desde el lugar que uno tenga, poder encontrarle cierto aliento, esperanza, está bueno. Totalmente. ¿Quién dice? A mí me parece que está bien. Quien dice todo esto es Lorena Astudillo, que el próximo sábado, a partir de las 21 horas, va a estar presentando su último disco, Un Mar de Flores, en la Trastienda Club, y embarcarse 460. Bueno, entonces vos estás en condiciones de decir que este disco te encontró, entonces te hace encontrarte en un buen lugar, te hace estar más próxima a la felicidad. Mira, me hace, sí, yo te diría que que me invita a, o por lo menos me invitó a, y me abrió un montón de caminos posibles. Siempre cada disco a mí me dejó, primero me permitió sanar algunas cosas. Y después me fue indicando. Es como que yo tengo, como, viste que el arte es como los grandes discursos de la humanidad, también está la religión, la ciencia, pero el arte tiene una modalidad particular. Y yo, la verdad, que me siento cómoda dentro de eso. Y te va indicando por dónde, qué sé yo, yo siento que me indica por dónde seguir, por dónde seguir creciendo, por dónde seguir investigando. Esto. Con la música como primera excusa. Sí. Y después, bueno, se vuelve para la vida, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, totalmente, sí. Este disco me ayudó un poquito a encargar todas las cuestiones de la música con las cuestiones del cotidiano. Por eso también está más impregnado de eso ese disco, que eso claro. Es lo que yo veo que me está pasando. Está buenísimo. A mí la verdad que lo escuché varias veces, me encantó, y probablemente el sábado te vea ahí en la trastienda. Sí. Me venís a saludar, yo voy a salir bastante rápido. Ajá. Primero porque viene un segundo concierto, así que les pido que vengan puntuales, porque tenemos que largar puntuales. Bien. Pero así después avisarme, así te saludo. Sí, claro que sí. La linda que tuvimos, nos saludamos en persona. Totalmente, yo te agradezco por estos minutos. Y permitime decirte que sos para mí una de las cantantes así con la voz, con una voz tan cálida, así ya ni siquiera te puedo decir del folclore, porque ya te has corrido también un poquito de lo que tradicionalmente la gente te conoce, pero es para el que quiera realmente disfrutar. Ya escuchamos un ratito antes de esta charla algo de tu música, así que el que quiera ir este próximo sábado a las 21 horas ahí en la trastienda a escuchar a Lorena, a su gran y hermosa voz. Yo te mando un beso, Lore, y nos veremos el sábado entonces. Muchas gracias, gracias por estos hermosos elogios y espero que nos podamos ver ahí. Dale. Espero estar bien repuesta esa de una amazónica. Eso. Y feliz de ahí para disfrutar con toda la gente hermosa que tengo ahí arriba del escenario y abajo. Totalmente. Así que espero que ahí nos veamos. Dale, vas a estar bien, así que nos vemos el sábado. muchas gracias. Gracias a vos, Lore. Un beso, hasta luego. Gracias, hasta luego. Pasaba Lorena Astudillo acá, una gran cantante de Argentina, ya lo que decíamos, no podemos encasillarla en el folclore porque hace varias cosas en este disco que va a estar presentando el sábado, incluso hasta hay un tango en el disco. Y viste cuando uno, ya viste el prejuicio como uno le sospecha todo el tiempo, ¿no? Esas cosas, claro. Y escuché y dije, podría cantar tango tranquilamente, también, sí. Incluso siendo un tango de ella, decimos, ¿no? Una composición propia, así que... Lorena Astudillo, este sábado, 21 horas en la Trastienda Club, Balcarce 460. El Gran Pez.